con el nombre nada más ni nada menos que de Carlos Menem. Bueno, estas son las cosas que están pasando. Una calle con el nombre de Carlos Menem en Huerta Grande. Carlos Menem, responsable de la voladura de la planta de la fábrica de armas de Río Tercero, donde hubo más de 20 muertos. Carlos Menem, representante del neoliberalismo, del saqueo de los 90, de la venta de las empresas públicas, de la reforma constitucional entregadora que entregó los puertos, que entregó los ríos. Carlos Menem, que quiso dolarizar el país, que nos robó. Bueno, acá en Huerta Grande le pusieron el nombre Carlos Menem a una calle. ¿Usted puede creer eso? Es un señal de los tiempos que se viven. Vamos a conversar con el presidente de la UCR de Huerta Grande, señor Augusto Anguilante. Nos preparamos para la entrevista. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bien, estamos para conversar con el presidente de la Unión Cívica Radical de Huerta Grande, el señor Augusto Anguilante, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Augusto, muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Bien, llamábamos, bueno, por este tema que trascendió en los últimos días. Vos no sos concejal, pero sos integrante, sos presidente de la UCR, seguramente tendrás información para darnos. De que hayan bautizado a una calle, nada más ni nada menos, Carlos Menem, con lo que eso significa, habiendo tantos próceres en la Argentina que le podrían poner nombre, le ponen Carlos Menem. ¿Cómo se llegó a eso, Augusto? ¿Qué nos podés contar? Dale, les cuento. El pasado 19 de octubre, el Consejo Deliberante llevó un proyecto del Ejecutivo, es decir, del peronismo, para ponerle nombre a las calles de el barrio, como el barrio de la Quebrada, ¿no? Barrio Romerillo, Loteo, El Chañar. Bien. En el artículo número 13, una de las calles, que era la calle que iba entre la manzana 12, 13, 19 y 20, porque el bosquejo no lo tengo, pero tengo acá la resolución, se pasaría a llamar Carlos Saúl Menem. Cuando nos comentan nuestros concejales que se había tratado y entre todo el proyecto había quedado como aprobada estas calles, nosotros tratamos el día miércoles 20, que tenemos la reunión los miércoles, y dijimos, no, esperen, no sé si es de su conocimiento que a 25 años de la explosión de Río Tercero, que fue el 3 de, del 11 de 1995, a las 8:55, el 3 de noviembre del 2020, el Consejo Deliberante de Río Tercero declaró como persona no grata a Carlos Saúl Menem y luego fue ratificado y aprobado por la Unicameral de Córdoba como una moción de en general. Entonces, esto no puede ser considerado que lo tengamos en Huerta, en una localidad propia, que defendemos todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestros haceres, con la parte humana, que tengamos una persona que tenga que sea rechazada a través de la provincia, ha sido rechazada por la provincia, la tengamos como nosotros. Por otro lado, nos enteramos también en ese mismo momento que ellos designaron que todas las cuadras de ese barrio tuviera nombres de expresidentes fallecidos y no que fueran de facto. Resulta que una vez que nosotros nos integramos, hicimos la presentación el día viernes a última hora, presentamos un anteproyecto para solicitar la derogación completa de este proyecto y que se vuelva a tratar a través de su artículo 33 de la ley orgánica 8102, que permite que los concejales realicen esto, se vuelva a tratar nuevamente, dado que nosotros salimos al barrio Y el barrio está muy interesado en que las calles lleven nombre de personas referentes de nuestra localidad. Y es ahí donde nosotros proponemos, por ejemplo, que se llame doctor Palavecino, abogado Omar Capdevila, Zuriaga Joaquín, que fue representante del club, Jorge Cabana, que consiguió el profesorado, Benito Soria, el dispensario, y así como miles, y se haga participar al pueblo en ese nombramiento de casi 15, 16 cuadras, no recuerdo bien cuántas cuadras era. Y por otro lado, le hicimos recordar a nuestros concejales para que lo lleven este martes, porque hoy no se trata, se trata mañana martes, que en la audiencia del martes a las 19 horas hagan recordar que cuando falleció nuestro concejal Gabriel Molina, se nos respondió a nosotros, cuando nosotros pedimos que se pusiera un nombre en la calle, que cuando se hiciera todo esta nombramiento de nuevas calles en el Hotel Chañar, iba a haber una plaza denominada Gabriel Molina y la calle principal se iba a llamar Gabriel Molina. Hoy, si quedase como está, y la calle principal se llamaría Juan Domingo Perón. Así que está incumpliendo hasta los mismos acuerdos que había en ese momento por esta situación. Y volviendo a lo tuyo, a 26 años que se va a cumplir el 3 de noviembre del futuro año, sería algo demasiado grotesco que un partido cuyo gobierno gobierna la provincia de Córdoba por más de 20 años desconozca, tanto que dice que conoce y el apoyo del gobernador, estos acuerdos y estas censuras que ya hubo hacia Carlos Saúl Menem. Así es. Lo curioso, estimado Augusto, es que si el oficialismo presenta un proyecto, ya sea bautizar de nombre, el proyecto que sea, que en este caso la oposición, el radicalismo, vote, apruebe un proyecto en primera lectura. Digo, si el municipio envía un proyecto al Consejo, esos proyectos que ingresan, supongamos mañana martes ingresa un proyecto, ¿no deberían llevarse siempre a un análisis y decir, esto que se apruebe de acá a una semana, de a 15 días? Porque muchas veces, si uno busca votar un proyecto que entró en el mismo día, no está el tiempo necesario para evaluarlo, ¿no? Nada, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con vos. Te comento, nosotros internamente, yo no soy padre de nadie, pero me gusta educar, y en la forma de educar hicimos educación interna, que fue una de las cosas que le solicitamos a nuestros concejales, dado que esto llega como una orden del día a tratar los días viernes y se trata, o los días jueves, y para tratarse el día lunes subsiguiente. Cuando nosotros nos comentan de que se iba a tratar esto, lo que pensamos nosotros que iban a llevar la propuesta. En realidad, bueno, nuestros concejales, algunos conocían el día viernes el detalle de los nombres de las calles, y una chacha le hicimos y dijimos, miren, esto no puede volver a pasar así, páselo siempre a un cuarto intermedio, soliciten siempre la intervención cuando uno afecta un lugar público, ya sea una plaza, ya sea un espacio público en general, o en este caso un nombramiento de una calle, lo que primero quería preguntar es a las personas que se van a ver afectadas. Entonces, ese trabajo que no se hizo en ese momento, y doy la cara, o también como presidente de uno de los bloques más importantes, que es la Unión Radical, de no habernos llegado en tiempo y forma el conocimiento, lo hicimos este fin de semana como salimos a ver el barrio, y el barrio tenés casi el 60% que quiere, como te digo, nombres de personas referentes de la localidad, y hay un 40% que le gustaría tener nombres de flora y fauna. Entonces, ¿por qué no hacerle caso, esperar esto, que se, dos semanas más no nos va a pasar nada? Es decir, políticamente esto no hace a un voto más o a un voto menos. Están muy apurados por esta situación política de mostrar, mostrar y mostrar, pero se están olvidando de que quien decide es la gente, Juan. Entonces, a mí me duele mucho cuando se quiere pasar por encima de, porque después el que termina viviendo, en este caso, en esas calles, van a ser vecinos totalmente independientes a los que los votaron. Entonces hay que pensar primero en saber qué quiere. Los vecinos hoy quieren reconocer a personajes históricos de nuestra localidad. Como te vengo diciendo, nombres que salieron Joaquín Zuriaga, vos sabés todo lo que hizo por el club, todo lo que participó. Estoy hablando de un justicialista, ¿eh? Estoy hablando como presidente del radicalismo. Otro justicialista, el doctor Palavecino, con todo lo que hizo para el dispensario. Yo lo conocí personalmente, un tipazo. El profesor Jorge Cabana, por ser la única institución que tenemos docente en la localidad, traída por una persona, digamos, por un particular. Benito Soria, que tenemos el dispensario, que pues, normalmente tiene las calles. Y otro que nos propusieron últimamente es el doctor Omar Cabrera, por todo lo que había hecho. Y nosotros proponemos que la calle principal que termina en esa plaza se llame Gabriel Molina, terminando en una plaza que dice que tienen diseñada todo en recuerdo de los bomberos. Como, a ver, la lógica, vamos a llamar un barrio, todo un barrio de expresidente y la plaza de un referente de la localidad. Creo que primero estas cosas se deben hablar, se deben conciliar y principalmente se deben sentarse con los interesados, ya sea las familias que viven en el lugar, y en el caso de ponerse una plaza a nombre de Gabriel Molina con la viuda. Así es, la memoria del querido Gabriel, que hace ya algunos meses que no está con nosotros. Pero lo que uno ve, estimado Augusto, es que si el Consejo se abre a la participación del vecino, si antes de aprobar estas ordenanzas dan participación, es más fácil. El vecino les va a decir cómo deben llamarse las calles, cómo se debe legislar, cómo se debe gobernar. Creo que esto lo vemos en el pueblo, digamos, una tendencia permanente del Consejo Deliberante a tratar y aprobar las cosas sin convocar jamás a los vecinos a discutir los temas, a excepción de casos como la aprobación del ODER, que era una audiencia pública y que los vecinos fuimos, pero que no se abren a la participación en el Consejo Deliberante. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el Consejo Deliberante no es un ente cerrado. El Consejo Deliberante solamente debería ser cerrado al momento de votarse situaciones ordenanzas que afecten a terceras partes. Por ejemplo, cuando se decide condonar una deuda, cuando se decide hacer una aprobación de algo que tenga que ver con la provincia, pos haber escuchado a todos los vecinos. Hoy es abierto. Entonces, ya te estamos anticipando que nuestro comité ha decidido formar parte todas las reuniones que quedan de acá hasta fin de año con un representante distinto cada vez, para que nos traiga su entender como vecino a las reuniones de comité. Entonces, de esta manera, lo que vamos a tener es no solamente la visión del concejal, sino la visión de un vecino en el tratamiento del futuro. Esto hace la política. Tanto se habla de que son políticos, de que escuchan a todos, que yo lo que estoy viendo en los últimos 3 meses es que la localidad lo único que ha hecho es un conflicto entre el peronista A y el peronista B. El resto no les interesa, por un lado. Y por otro lado, ha sido la localidad en los últimos 90 días que más dinero recibió en todo el Valle de Punilla por cápita. Ejemplo, cuando vino el señor gobernador a Utebic, dejó la misma cantidad de dinero que la ciudad de La Falda, para 9.000 habitantes que para 29.000 habitantes. Eso no se está verificando que vaya a un aporte similar a lo que están haciendo otras localidades con menos dinero. ¿Cómo se controla eso, Augusto? Llega el gobernador y fondos que de repente son institucionales los entrega como un cheque en la mano del intendente. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace la oposición? ¿Cómo maneja? ¿Cómo se administran esos recursos que llegan como un regalo electoral en tiempos de campaña? Bueno, mira, desde el punto de vista nuestro, nosotros mañana estamos presentando pedidos de informe, que es lo que se puede solicitar, para ver, primero, que nos digan formalmente el dinero que ingresó, porque me ha tocado estar presente en otras localidades, y cuando se abrió el cheque, porque a vos te entregan un sobre cerrado que decía 15 millones, en realidad hay localidades vecinas que solamente le dejaron 3 millones y un papel que dice los 12 millones restantes serán entregados la semana próxima. Entonces, primero queremos saber la realidad. Una cosa es la publicidad, que lamentablemente nos están lloviendo de publicidad. Hay publicidad a favor de este gobierno, por donde vaya, más me sorprendió hoy, si ustedes van a Cosquín, han cambiado, donde está la policía, donde estaba el viejo puesto de lo que era antes el peaje, hay un cartel hermoso donde están ellas, el señor gobernador y ahora el señor Montoto, como foto principal. Eso primero, son publicidades muy caras, son publicidades, por mí lo puede hacer, pero yo prefiero que haya sido elegido por la comunidad para resolver problemas del pueblo. Entonces, lo queremos en el pueblo, haciendo cosas para el pueblo. Y las cosas para el pueblo que sean escuchadas, los requerimientos reales de los vecinos. ¿Qué vamos a hacer volviendo a lo tuyo? Vamos a pedir informes, no solamente por el dinero ingresado, sino por el evento que hubo recientemente, donde está demostrado que más del 60% de las personas que ingresaron al último recital no abonaron, sino que son entregas de cortesía. ¿De dónde salió ese dinero? ¿De qué cuenta salió? Porque el dinero que nosotros tenemos hasta el momento relevado por nuestro tribuno de cuenta oscila entre 1.200.000 y 1.400.000 ese evento. Para que tenga un comparativo la gente, representa 2 meses completos entregar las cajas alimentar, las cajas que se le dan a la escuela. Entonces, si nosotros vamos a hacer un evento, primero queremos saber dónde sale, si el dinero vino de afuera queremos conocerlo, queremos saber qué se va a hacer al futuro, si va a haber eventos similares, y por otro lado, también queremos, vamos a proponer, que va a ingresar mañana, una propuesta donde dentro de lo que son las actividades culturales, el 50% de lo que haya sea personas o lo que son artistas locales. Porque si estamos dispuestos a consumir 1.200.000, 1.400.000 pesos de recursos municipales, donde la recaudación sacada por la propia página de la empresa que vendía oscilaba en que se habían vendido 400 entradas sobre 1.400 y las demás fueron dadas, y esta persona que te vio acá vio a concejales de la oposición repartiendo, vecinos que me decían, me dejaron 10 entradas, ¿para qué me dejan 10 entradas si yo con 2 puedo ir? Bueno, porque la orden era, hay que llenar la plaza, no se puede mostrar vacía. Entonces, una de las situaciones es que también hubo discriminación, porque se eligió a dedo quiénes iban a ir. Hubieran dicho a la comunidad, está abierta, los primeros 1.200, 1.300 que levanten, que vengan y busquen, van a ingresar, eso era abierto. Cuando te enteras, como esta persona que te estaba hablando, Augusto Milante, que también forma parte de la comisión deportiva a nivel Punilla, estando en una de las canchas, se entera de que están repartiendo, y el jugador del club al cual pertenezco me dicen, me acaban de dejar en mi casa 10 entradas, ¿puedo ir, profe? Pero por supuesto, anda. Las entradas te las dejaron. El problema es quién las dio. Nada más. Augusto, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros. Por favor, y seguramente la semana que viene te estoy haciendo llegar las propuestas que vamos a estar relevando, y tengan en cuidado estos 2 últimos minutos que te voy a dejar. Se viene la presentación del balance y del presupuesto. No se sorprendan los vecinos, luego de la elección del 14 de noviembre, una presentación esporádica, donde el aumento, quien lo vaya pagando por cuota, va a oscilar cerca del 70% anual. Va a ser similar a lo que pasó este año, y en algunas situaciones se va a ampliar el porcentaje del incremento solicitado. Entonces, que lo pueda pagar de contado como fue este año, oscilará entre un 50 y 52%. Quien lo pague en cuota va a estar por arriba del 70%. No sé si los vecinos de Huerta van a poder soportarlo. Hablamos con Augusto Anguilante, presidente de la UCR. Estaremos entonces siguiendo de cerca lo que nos adelantaba. El próximo 14 de noviembre son las elecciones y después comienza la discusión del presupuesto en Huerta Grande.